unos invitados, ahorita vamos a presentarlos en unos instantes. Primero vamos a desahogar lo referente a lo que fue la, pues las diferentes liguillas y ya finales dentro de lo que es la el fútbol mexicano, el fútbol español también. Barcelona se corona nuevamente por don Marquito. Barcelona hasta el 76, hasta 1976, Barcelona tenía 4 títulos, 2 de ellos con Johan Cruyff. En los últimos 40 años, eso quiere decir que Barcelona ha ganado 22 títulos en el fútbol español. Yo creo que pues se ha convertido en el referente del fútbol español, más allá del Real Madrid, en estos últimos años. Tampoco gana el pichichi Cristiano Ronaldo, lo gana Luis Suárez con un triplete que anota en su último partido. Y pues un digno campeón de España, no podemos decirle, lo agarró mal esa curva de bajo rendimiento en plenas cuartos de final de la Champions, y pues ni modo. Lulú, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jesús. Don Marquito, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Pues ahorita presentamos a los amigos aquí que vienen a invitarnos a una carrera. ¿Así es? Sí, es correcto. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Ahorita vamos a con ustedes a presentarlos y a sacar el lo referente a la información que tenemos de ello. Y pues, ayer muy lamentable, don Marco, lo que pasó, más que nada por el por lo que hay detrás de lo que sucedió en Tampico. En la ciudad de Tampico, en Tampico Madero, allá en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, luego de que, pues, la primera sorpresa cuando estábamos viendo el partido era de que el estadio no estaba lleno, no estaba lleno el estadio, estaba poco menos de media entrada. Claro. Sí. Para empezar, y luego, pues, el hecho de que, contrario a lo que mostraba Tampico en todos sus partidos, pues un juego inoperante totalmente, sin ganas, sin desmotivados, quiero pensar yo. Y por último, la situación de la invasión de cancha, la agresión a algunos jugadores del Potros del Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues también el ascenso de este último equipo, ya lo comentábamos, aguas, porque el Potros cuando gana tiene un sistema que se encierra y es muy complicado abrirlos. Por ahí Carlos Méndez de Tampico, historiador de fútbol, nos comentaba de que se rumoraba que habían vendido la final, sí. Y que por eso era el disgusto de la gente. De hecho, que ya los rumores estaban desde antes y ya se habían citado entre los mismos aficionados no ir. Así es, entonces pues valdría mucho una investigación en esas, que ya no la van a hacer, obviamente. No, bueno, pues no la van a hacer. Una situación muy lamentable que se presentó ayer en el estadio de Tamaulipas, con la invasión de cancha. Va a ser $1,000,000 mínimo de multas. Sí. Si aquí cuando fue el partido aquel amistoso con el Morelia fueron $250,000 de multa por la graciosada que hizo aquel muchacho que se brincó. Que no entienden muchos, se les hace fácil hacer mil cosas adentro y ponerse al brinco, pero las multas, ya habíamos dicho que hasta con los cohetes, que en otras plazas sí se puede, pero aquí estamos vetados con eso. Estamos vetados, es la verdad. Una cubetiza ahí para, es una buena multa. Y pues también a la Liga de Ascenso, el equipo de Necaxa derrota 1-0 a los Bravos de Ciudad Juárez en la cancha de Necaxa, en el Victoria de Aguascalientes. Le da una buena ventaja a Necaxa porque, pese a ser mínima, yo creo que Necaxa es uno de los cuadros más cancheros que hay ahorita en la Liga de Ascenso. Y pues hay que esperar las situaciones con lo referente a los cambios de plaza. Ya se dijo que San Luis no viene para Irapuato, nomás nos usaron nada más para que el gobierno del estado pues volviese a comprometerse con el equipo de esa ciudad. Ahí están las dudas referentes. Jaguares hizo lo mismo con Celaya, prácticamente nada más usarlos para lo referente a que el gobierno del estado siga apoyando económicamente la nómina de Jaguares. De Jaguares. En Morelia, desde hace 3 años Morelia está a la venta y nadie lo ha querido comprar, ¿sí? Esa es una de las situaciones muy marcadas. Ayer alguien en las redes sociales mencionó que Morelia venía. No, no viene Irapuato, Morelia. No puede venir Irapuato. Así de sencillo. No hay aquí, ya lo comentamos, para hacer funcionar el estadio se requiere una inversión muy fuerte, muy muy fuerte, cercana a los 5 millones de dólares más o menos, 5 a 7 millones de dólares. Lo que comentábamos en programas pasados. ¿Sí? Entonces hay que esperar todavía la situación que venga. Sí hay indicios de que pueda haber algo en firme. El cambio de vacaciones, otras situaciones que se han presentado por ahí con jugadores que han sido vistos aquí en Irapuato del equipo de Celaya, pero hay que esperar esa situación, porque mientras el Consejo Nacional no diga nada, Federación Mexicana no diga nada, no se pueden echar campanas al vuelo en ningún sentido, y menos estar ilusionando a una afición que de por sí ya está muy lastimada. Muy lastimada. Muy golpeada. Por ahí alguien me decía, es que el estadio se llena. Sí, don Marco, Lulú, yo creo que todos los que estábamos en la mesa, yo, vimos el estadio lleno. ¿Sí? Desde, en lo particular, a mí desde los 70s, en 80s, 90s, el nuevo siglo y esta década. Parte de esas 5 décadas, ya 4 décadas, me ha tocado verlo lleno. Lleno. Pero ahorita la realidad es que Irapuato tiene una afición de 2 a 5 mil espectadores. Esa es la única realidad. La suerte que me tocó a mí es verlo desde abajo. Verlo desde abajo. Desde la cancha. Desde aquella vez que no éramos apenas 100 mil habitantes, don Marco, y que el estadio Revolución era insuficiente, que por eso se tuvo que hacer el estadio Irapuato para poder dar cabida a toda esa gente que se quedaba fuera del estadio, don Marquito. Una plaza de primera división. Pero la muestra está cuando vino el Guadalajara, el torneo de Copa. Ahí se vio, bueno, que había muchos de más de Chivas que de... Bueno, como ayer. Había mucha gente, pues más allá, incorporada de otros equipos que del nuestro, ¿verdad? Propiamente, pero bueno, ya ese día le tocó su homenaje, don Marco, a Estadio Lleno, afortunadamente. Sí, gracias a... De febrero de 2015. Así es. Y le tocó su... Y la fecha fue el 28 de octubre de 1968. Fue cuando la playera conmemorativa. La playera militar. ¿En corte? Y pues vamos a corte, el primer corte del día de hoy, y regresamos aquí a Notus Sport. A ganar. Vamos, Rica, vamos. Vamos a ganar. Vamos, Irapuato. Vamos a ganar. Vamos, Rica, vamos. Vamos a ganar. Fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí. si me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué más da? Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas si me excitas con tanto dolor. Regresamos a Notus Sport y pues ya en la liguilla referente a lo que fue la primera división el día sábado, con un pésimo arbitraje del irapuatense Paco Chacón, que Dios mío, el primer penal pues todavía cabía ciertas dudas, pero el segundo le pega en la cara, por favor. Tan solo de ver la cara de este chico Pizarro, tener el balonazo allí en el costado y marca penal. En fin, Monterrey los falló lamentablemente esos dos penales, pésimamente tirados, muy bien aguantados por... No fue honestidad. No, fue sobradez de los dos. Sí, fue en sobradez de los dos. Sí, el primero le pega al pasto y salió muy... No, porque el primero le pega el pasto y saca como 3 kilos ahí de tierra y... En el otro no, quiso hacer un panencazo, que el portero se moviera. Todo el mundo espera eso, que el portero se mueva para ponérsela ahí. Eso quiso, para mí es una payasada. Fue una payasada. Y más penal, jugando una liguilla, pues sí. Es que es falta de... Fue una payasada. De respeto, bueno, a su público. Que fallaron. No le alcanzó a Tigres. Estaba muy enojado Tuca, con o sin razón. Con o sin razón estaba enojado Tuca. Pero yo creo que Tigres hasta al primer tiempo lo jugó bien. Ya el segundo tiempo, muchos dicen es que la expulsión, pero no, ya Tigres no había llegado una sola vez, ni con 11, menos con 10 llegó el segundo tiempo. Ya yo creo que ya el Tigres había llegado ya a su límite de lo que había sido el, bueno, su rendimiento, porque obviamente Tigres trae consigo, pienso yo, un cansancio desde la Champions, de la Conca Champions, Libertadores. De Libertadores, de todo, porque ya los segundos tiempos a Tigres, desde hace tiempo, no desde este juego, desde hace tiempo le costaba ya mucho trabajo. Ya. Pero es que tienen plantilla, Lick, porque... El problema es ese, exactamente. Tienen plantilla para... Yo creo que tiene suficiente plantilla para tener dos equipos muy competitivos. A ver, los equipos de Europa ya ven que juegan, así es, varios torneos y entre semana y ahí está, mira el resultado. Pero, licenciado, ¿qué cree que en este segundo partido influyó el arbitraje? ¿Que sí afectó para que realmente el Tigres no pasara? No creo que haya afectado a tal lado, sí influyó en el resultado, pero pues Monterrey solito, esa soberbia, ese exceso de soberbia los hizo no aumentar ni su marcador ni su ni que fuera convincente su paso. Y sufrieron para pasar ya al último. Así es. De hecho, con este resultado yo creo que Monterrey se catapulta como el candidato, ¿no? Ideal para campeonar, desde mi perspectiva, claro. Por ser el primer lugar general, hubo dudas en su funcionamiento, eso sí, déjame decirte, porque el primer partido Monterrey metió los 3 goles, pero realmente Tigres jugó mejor en el otro partido, solo que Monterrey metió los 3 goles. Y en este, en el primer tiempo, Monterrey tampoco jugó, tan es así que se vio abajo 2-0. Jugó, sí, ya el último tiempo, el de la serie de con el Tigres, sí, los últimos 45 minutos sí los jugó bien, porque realmente era lo que platicábamos, nulificó a Tigres el segundo tiempo, no lo dejó llegar con 11, ya cuando estaban 10, menos propiamente. Y pues ya, es un digno finalista de Monterrey, porque hizo los goles cuando los tuvo que hacer, porque esto se gana a goles, no se gana Yo creo que jugaron muslo muy al estilo Mohamed, ¿no? Que al final del día sabemos que él así es como saca sus partidos, como llega a las finales, como gana campeonatos, como en su momento lo hizo con Xolos, lo hizo con América, y con Monterrey yo creo que va para allá. No, y ahora creo que le toca con América, ¿no? Toca con América. Bueno, hay que sacar chispas ahí. Sí. Monterrey, América. Y ya por la noche vimos acabar lastimosamente al Morelia su temporada, porque no ofreció resistencia. Realmente uno veía a los jugadores de Morelia, yo lo comentaba con mi hijo, con Miguel, decía, es que mira cómo es, no están enchufados todos al mismo ritmo, porque estaban haciendo el mentado rombo que hacen para presionar, y dos de los que hacían el rombo iban caminando. No iba ni siquiera trotando, ni menos corriendo. Entonces, ya ahí ve uno la predisposición. El segundo gol que les meten es una burla, los agarran dormidos, están no sé en qué juego. Bueno, ahí es donde se hacen las diferencias entre los equipos que están hechos para salvarse en un momento dado y los que están hechos para calificar y buscar el campeonato. Ahorita le va a tocar su parte a Chivas, obviamente, porque sí, quizá de todos esos que estaban involucrados fue el que más hizo en base al plantel que tiene. ¿Sí? León pasó, qué bueno, por ellos, pero hasta ahí. Sí, no. Mi duda es con el Pachuca, realmente, porque ya alguna vez le regaló una final a León. Sí. Literalmente, y aunque se enojen los de León, le regaló una final. No, bueno, pues es la misma cosa. Es la misma casa, es la misma compañía. De Slim, entonces ahí estaba el riesgo. Sí. Esperemos que en este partido de semifinal realmente el Pachuca se vea como se ha estado mostrando en el transcurso del torneo, un equipo sólido y que pues no le regale el juego a León y que llegue a la final. Se me hace demasiado acelerado Pachuca, porque ayer lo que vi, todavía ya habían metido el 3-1 y en lugar de controlar el partido quisieron meter el 4, y en ese 4 les metieron el 2 y por nada se escaparon del 3. Es el último. Los jóvenes, como muchos jóvenes están dentro del equipo Pachuca, sí. la misma inocencia, se puede decir así, inexperiencia, los quiere llevar a cabo de matar, cuando hay momentos donde tienes que controlar el partido y empezar a tocar, a dormir la pelota, que el equipo contrario corra más y nosotros tocamos el balón. Cuestión del técnico también, joven. Así es. Sí, a mí se me hace ese es el riesgo que yo le veo al mismo Pachuca, desde que son del mismo dueño, para empezar, hasta que tienen menos experiencia que los otros jugadores. ¿Sí? Un poquito antes, ya antes de hablar de ese juego, el de América Chivas, Chivas, lo siento, aunque mucha gente a lo mejor no esté de acuerdo, le pasó la misma situación que Morelia. Son equipos hechos para salvarse, no hay equipos hechos para ser campeones. Hay una disparidad en los niveles de los jugadores de Chivas, que es lo que más me llama la atención, porque empujan y está bien. En base a ese empuje logran a veces los resultados. Ayer lograron irse arriba 1-0. La imprudencia de este chico, del Chapo, es Jesús Chapo, no me acuerdo cómo se apellida. Bueno, que no es Montes es el del equipucho de León. El vecino Margo. Sí, de esos cuates. Jesús el Chapo Sánchez, ese ya. El Chapito. Ese chico, cuando lo debutaron, yo lo recuerdo bien, no hace mucho, torneo y medio, era un extremo derecho y ahora está habilitado de defensa lateral. Entonces, de repente, usted sabe lo que pasa cuando se habilita a un jugador que no está hecho para ese puesto, don Marco. ¿sí? No domina las cuestiones de la marca, de una barrida, de los, también requiere de sus tiempos. Volvemos a lo mismo, ahí está la cuestión de los entrenadores, de las tácticas y las de la técnica que pueda tener el jugador, de las habilidades que le ve el técnico. Ahora, yo viendo esa situación, tenía el Dedos López también, pero también, según sus estadísticas que estaban manejando del Dedos López, tiene, bueno, se han ido más goles por ahí cuando está el Dedos López que cuando estaba el Chapo Sánchez también, y eso pues también hay que tomarse en cuenta. A lo mejor el lateral juega menos de lo que estaba jugando el lateral habilitado, ¿eh? Y bueno, ¿vamos al corte? Bueno, que vamos al corte y regresamos aquí en Otros Sports. Y ahora sí, con sé que es tarde ya para pedir perdón. Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor. Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá. No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar. Si la culpa fue tuya, Irapuato, vamos a ganar, vamos Regresamos a Nutus Sport y pues quedábamos con Chivas. Chivas no le alcanzó con lo que tuvo, se esforzó, hubo jugadores que sí dieron de sí. Omar Bravo ya demostró que no está ya para jugar en Chivas, en un equipo como Chivas, exactamente ya. Si acaso a lo mejor está para Liga de Ascenso, ya para que ya no esté, también ya en ya mejor lo recordemos como el gran jugador que fue y no como que ya se debe de ir, ¿sí? Porque realmente Bravo no aportó nada. Hay varios jóvenes de Chivas que hay que verlos los siguientes años futbolísticos, muy muy jóvenes. Se espera mucho de ellos, desde sus centrales, sus laterales, sus delanteros. Ojalá que por el bien del fútbol mexicano que vaya bien Chivas también, claro. Porque es un equilibrio para todos los demás equipos que están llenos de extranjeros y de nacionalizados también, ¿eh? América pues las metió. Hizo lo suficiente por ahí para meterlo. Lo que es lógico. Así es, en mucho la madurez de este chico de González, su portero. Lo que decíamos, yo no sé qué caramba tienen al Picolín a sus 36 años ahí en la selección. La selección de tercer portero cuando puedes llevarte uno joven, ¿sí? Sin duda te podrías llevar a un jugador como a un portero como Cota de Chivas. También como Cota. Muy bien. O en el caso del portero Hugo González de América. Entonces sí hay como muchas opciones para un recambio generacional. Así es. Porteros que siempre en México ha sido como un área que está muy bien cubierta. Así es. Y luego yo me fijé que ni Moisés salió a la banca. Estaba el otro. Estaba el chico de Irapuato, el tercer portero de América, es de aquí de Irapuato. Estaba ahí en la banca. En 1992. Sí, ahí lo estábamos viendo ahí en el. Cuando pasaron pues los jugadores de banca, dije, ah, caramba, ahí está este. Yo lo conté, un portero. Es un portero espigado, muy, muy alto, con muchas cualidades y tiene un físico impresionante. Para él algún día se debe debutar, es muy buena persona, tengo la fortuna de conocerlo. Trabajé con él algún tiempo, pero sí es un portero que tiene muy mucho futuro. Pues, ojalá este chico Calderón, el que está encargado de fuerzas básicas, siga llevándose gente también de aquí, Eduardo. Sí. El tío. Y se sigue llevando gente porque sí realmente pues eso es lo que platicábamos, don Marco, que si aquí de repente un día nos sacábamos la lotería, ¿verdad, don Marquito? Y hiciéramos un equipo de puros chavos de Irapuato que están en fuerzas básicas dispersadas, nos alcanzaba para sacar hasta dos cuadros titulares y sus reservas todavía, porque más los que vienen empujando atrás que vamos, pues por algo están ahí, por algo los tienen ahí, ¿no? No toda están... la vida fue lo mismo. Toda la vida ha sido lo mismo. Y va a seguir siendo, desgraciadamente. Lo mismo, exactamente. Ojalá. A ver qué pasa, porque parece ser que el proyecto de Nacho y el del profesor Miguel Flores se van a unificar, Creo que esperemos tengo milagro. Entendido eso, que parece que se van a unificar los dos proyectos. Hay un proyecto de tercera aquí, sí. Hay un proyecto de tercera con Nacho, con el Cuate por un lado, Miguel Flores tenía otro por su lado. El Cuate Rivera parece ser que se van a unificar. Ya se dio unas pláticas ya previas entre ellos, parece que todo va por buen camino. Lo del campo parece ser también lo que sugerimos, porque hay en las deportivas también parece que más ponen obstáculos que ayuda de poner, de facilitar o de hacer una coinversión para poner alumbrados si se juega en las noches, para que se cierre los campos a nada más a que se juegue fútbol en esos momentos. Y pues ojalá que eso fructifique ya para la siguiente temporada y se le dé chance de salida a todos esos muchachos de claro, y en lo que se pueda apoyar, pues hay así mucha es, gente aquí es. Que está deseosa pues que vuelva el fútbol desde así sea desde del inicio, no importa, eso siempre lo hemos dicho nosotros, sí, de eso. Sí, que al final del día lo que tenemos seguro en estos momentos es la segunda división, bueno, y esperar, entre comillas, ¿verdad? Y esperar que si se da una liga de ascenso, pues adelante, para apoyar al equipo. Mira, el gran enemigo del fútbol en Irapuato somos los irapotenses. Sí. No es la gente que viene de fuera, o sea, la gente de fuera lo que hace es recoger su inversión, porque tampoco va a regalar el dinero. Sí, eso a mí me queda claro. Aquí hemos satanizado desde Pegaso hasta Faro, sin saber realmente las situaciones que se han vivido y por las que han huido prácticamente esas esas empresas de la ciudad, esas eternas peleas entre los miembros del AC es lo que le han dado en la moder al fútbol irapotense, y mientras no se solucionen o no se acaben entre ellos o den espacio a que otra gente se haga cargo de esas responsabilidades, va a seguir pasando lo mismo, sea quien sea, porque incluso ya alguna vez hubo un intento de hacer un Irapuato S.A. y también fracasó entre que no les pagaban, entre que no les esa sí era pura gente de Irapuato, para que veas, Irapuato S.A., empresarios, y pues ahí los que fallaron son los jugadores, acabaron vendiendo la liguilla de descenso por cualquier tontería y una borrachera. No les pagaban. No les pagaban completo. ¿Me recuerda algo? Sí, a usted aquellas épocas. Una pequeña fiesta. Don Marco se refiere a que a ellos les llegaron de ver hasta 8 meses, don Marco. 8 meses en primera división. Y a estadios llenos de todos modos, y ni así les pagaban ahí. Pero también eran otras épocas en que pues se dependía completamente de lo que era la... Sí, la taquilla. La taquilla. No era tanto, era una... risa lo que pagaban los derechos de radio y de televisión, no había publicidad, no había nada de eso. Y pues todo lo que era de publicidad era para la estación de radio. Estación de radio y la televisora. Y para la directiva. Porque la directiva era la que se llevaba la... Esa. ¿Qué gastos pudieron haber tenido? Ni uniformes buenos nos daban. No, en serio. No había uniformes, ya. No había marcas. Realmente yo creo que, aunque suene a romanticismo, pero en verdad en esa época los jugadores amaban sus colores y se la partían. Sí, por un equipo de fútbol. Y vivir por el gusto de jugar. Exactamente, por el gusto de jugar profesionalmente. Y pues bueno, vamos a ver, platícanos a grandes rasgos, preséntense primero, a ver, Bueno, mi nombre es Rebeca y soy encargada de la coordinación de enfermería en el campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Francisco González Jasso y estoy a cargo de la coordinación de becas del campus Irapuato Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Hola, yo soy Juan Rodríguez, estoy subiendo niveles casual aquí. Soy pasante del área de desarrollo educativo. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Ricardo Calderón Hernández, soy enlace deportivo de la coordinación del campus Irapuato Salamanca. Exfutbolista profesional. De eso ya fue. Claro está. En lo que estamos enfocados es en la cultura física del estudiante y la creación de una cultura deportiva instaurada hacia la educación integral, que se forme al 100% esto, derivado de tanto el estudio y el deporte, que se tiene que unificar con los altos índices de obesidad, sedentarismo y de carga de trabajo de los alumnos. Es donde tenemos que enfocarnos a eso. Ya lo que fue, ya fue, y ahorita estamos sobre eso. Así es. Pues va a ser una carrera, tengo entendido. Sí, el día de hoy venimos a promocionar, les agradecemos el espacio, un evento que es una activación, pero va en conjunto con el Día del Estudiante, que se celebra el 25 de mayo en las instalaciones de la División de Ciencias de la Vida, aquí en Irapuato, en la exhacienda del Copal. Entonces ahorita el profesor Ricardo Calderón les dirá un poquito más de lo que se trata, porque es un evento muy, muy importante que se está trabajando en conjunto con diferentes instancias. Bueno, trata de una activación física que estamos trabajando en conjunto con Comudag, con el reto de la activación masiva, el Día de la Activación Mundial, que es un reto que se tiene en diferentes países. Buscamos que la mayor cantidad de alumnos de la comunidad, no solamente de nuestra institución, participen, con la finalidad de que se genere esa cultura deportiva y de activación física. Posteriormente, la activación, que es a las 8 de la mañana, terminaremos como 8:45, más o menos, 8:30, consigue una carrera. Esa carrera tiene un costo de inscripción de 30 pesos, son 3.2 kilómetros por nuestras instalaciones, que es en la sede de Copal. Está abierta para todo el público, estudiantes de la comunidad y gente de aquí de Irapuato que quiera ir, así como las demás instituciones educativas que tenemos a nuestro alrededor. Posteriormente a la carrera, con el costo se le va a entregar una playera conmemorativa a los primeros 150 alumnos y personas que se registren. Se les va a entregar esa playera. ¿Dónde se pueden registrar? En la misma DICIVA, en las unidades de salud, en la coordinación de CIDIE o con su servidor, que se encuentra en esa misma coordinación. Posteriormente tenemos un evento muy padre para que se relajen y saquen todo el estrés, se llama Colors. Se trata de un gotcha con globos de pintura que la compañera Rebeca de la Coordinación de Salud lo está llevando a cabo junto con nosotros, apoyándole. Esa actividad es para que obviamente se diviertan, aparte de sus activaciones físicas, tomen un poco de relajación y saquen el estrés que tengan dentro de. Sabemos que el hacer ejercicio te exige en el cerebro, evita el estrés, evita muchas cuestiones que desgraciadamente el estudiante vive porque está enfocado a eso, a estar estudiando y matarse tanto en la escuela como en otras situaciones, por falta de economía en la casa, que por falta de culturas en otros libres aspectos. ¿Qué se busca también con esto? Desarrollar el deporte dentro de la comunidad, que en los espacios libres o espacios muertos, ellos ven una opción como realizar deporte. Les dije, híjole, bueno, pues tenemos instalaciones que son pocas, pero tenemos donde podemos realizar alguna activación, algún deporte, buscar las adecuaciones para que ellos puedan tomar una actividad en esos tiempos muertos y no se vean problemas de alcoholismo, drogadicción, ese tipo de aspectos. Y de hecho, como bien comenta Ricardo, lo importante hoy en día yo creo que es eso, que invitemos a la comunidad estudiantil, a todas las personas, a que se activen, que hagan exactamente como dice el spot, es activemos la colmena, el eslogan. Es importante porque hoy en día las personas ya casi no hacemos ejercicio, entonces es buscar la manera de activarnos porque es en beneficio de nuestra salud y pues trae eso, muchos factores positivos a nuestra persona. Y un ejemplo que damos también a en nuestra casa, ¿no? Nuestros hijos, claro. Nuestros sobrinos. Nuestra familia. Fue nuestra familia. Así es. Y bueno, aunado a estas actividades deportivas, también vamos a tener eventos culturales, porque tratamos de abarcar por la formación integral del estudiante, es decir, lo académico, lo físico, pero pues también un poco de, como dice Ricardo, aquella parte en la que ellos se puedan desestresar y de una manera pues sana y que una convivencia recreativa entre ellos mismos. Entonces se va a tener un evento de bandas de rock en el transcurso también de ese día, van a venir varias bandas de aquí de Irapuato, de Salamanca, y que son bandas que también han sido creadas por mismos alumnos de la escuela. Entonces qué padre que ellos mismos fomenten estos principios, estos valores y pues esta convivencia. Hay eventos también, bueno, esos son eventos aquí en Irapuato, pero va a haber eventos en Salamanca, en León, en Guanajuato. Entonces, pues les invitamos a que participen. Si tienen dudas, pues se metan a la página de internet de la Universidad de Guanajuato y pues o estamos nosotros a su alcance para que pregunten cualquier duda que tengan. Sí, claro, igual inclusive les podemos pasar nuestras redes sociales. A mí me pueden buscar como Beca Ciencias de la Vida, el fanpage de las becas de la división. Y con todo gusto, cualquier cuestión referente a las becas, referente al evento, con toda confianza nos pueden preguntar. Pues me encuentran como Coordinación de Salud Física del Campus Irapuato Salamanca, igual en Facebook. Yo me encuentro personal, Facebook personal Ricardo Calderón Hernández, ahí tengo un apartado que se llama DICIVA Deportes, ahí publicamos todas las actividades deportivas, la promoción de los deportes que tenemos ahí, que son vastos, incluyendo un deporte que abrimos hace un año aproximadamente, que es Jiu-Jitsu, esto para las personas en general, para tratar de enfocar un poco la conciencia de no tanto únicamente hacer un deporte por el rendimiento, sino también que el día de mañana te pueda servir como una arma de defensa personal. Que si vieras uno, obviamente te sacan un arma, pues mejor córrele o dale las cosas y primero es tu vida. Pero siempre tener las bases para poder defenderte de alguna situación es muy importante. En esa página tenemos las publicaciones que son de soccer, básquetbol, béisbol, fútbol, voleibol, tocho bandera, atletismo, activaciones físicas, tenemos dos gimnasios. Y ahí de esa manera controlamos todas las actividades deportivas dentro del campus en promociones. Ok, el mío también es un poco personal. un poco, Juan Rodríguez en Facebook. Y claro, o sea, igual aparte de todas las cosas que han dicho, las actividades que vamos a tener culturales y deportivas de activación física, pues también a la gente externa de la universidad para que conozca nuestras instalaciones, se den una vueltecita por allá, chequen las los lugares donde estamos, está un poco fuera de la ciudad, pero pues igual para que chequen la ubicación y si quieren ingresar a la colmena, pues pidan informes y por ahí estén checando un poquito más de información que tenemos por ahí en el campus. Pues vamos al corte y ahorita regresamos para complementar toda esta información. información las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Regresamos a Notus Sport y pues déjenme decirles algo, los felicito por reactivar el deporte universitario. Gracias. Porque es bien complicado, ahorita comentábamos en el corte, yo hace 30 años lo viví, tan funcionó que obligó a la Universidad de Guanajuato a hacer un equipo que de origen iba a ser aquí en Irapuato, pero las broncas de toda la vida de que no dejaron jugar a la tercera división en el estadio Irapuato, el municipio no prestó el Revolución porque lo tenían rentado para los de la LIFA y de los de la Comercial Sabatina, que y sus negocios de venta de cerveza, porque esa es la realidad, que tuvieron que ir hacia Guanajuato a jugar en el Antonio Nieto Piña, allá donde entrenó Brasil hace muchos años. En el Nieto Piña nos tocó ir a jugar también allá con ellos. Creo que también inauguró ese estadio. También, ¿verdad? Sí. Bueno, ese campo de fútbol. Ni mantenimiento. Ya está en desnivel. Sí, ya. Yo cuando fuimos la primera vez fue nos invitaron a inaugurarlo y no tenía ni alambrados, entonces un balonazo se iba hasta el río. Hasta el río. Y como no se llevaban tantos balones, sus dos que tres, pues esperar a que fueran por él. Qué tiempos, de veras. No, qué barbaridad. Hablando de invitaciones, don Marco, Mel, licenciado, esperemos que nos puedan acompañar ese día. Son bienvenidos, están cordialmente invitados. Gracias. Para que vayan a la hacienda, que cheque que está muy bonito y que también convivan con nosotros en el evento. Esperemos contar con ustedes. Claro que sí, por ahí andaremos el día del evento checándolo. Y pues fecha, por favor. Es el 25 de mayo. Es 8 de la mañana activación física, 9 de la mañana carrera atlética, posteriormente 10:30, 11 de la mañana activación colors, y de ahí adelante, terminando la actividad, tenemos eventos culturales. Así es, y les digo, los felicito por no nada más sea deporte. Qué bueno que sea deporte, porque yo soy de las personas que piensan que el deporte es la base de todo, de toda educación, porque lo primero que te va a dar va a ser disciplina contigo mismo. Y yo no entiendo esas instituciones que no fomentan deporte desde el inicio, porque yo conozco profesores de educación física que su manera de dar educación física es tenerlos jugando dominó y juegos de mesa. Entonces dices, Dios mío, ¿qué es esto? El deporte es una base de una disciplina, porque te da para jugar en equipo, para destacarte pruebas individualmente. Eso es muy importante, yo lo siento, y ojalá que sí, que esto siga fructificando a otros niveles más, como ustedes dicen, de becas deportivas realmente. Claro. El TEC de Monterrey lo hace, sí, y lo hace, pero lo hace de una manera más sombría, porque ellos organizan torneos de fútbol, de básquetbol, de voleibol, y lo que a ellos les sirve lo van invitando y lo disfrazan de beca. Ahí se entiende, porque es una institución privada que tiene un presupuesto destinado a eso. Nosotros no lo tenemos. Nosotros, estas becas que Paco mencionó, son cuando ya estás dentro de nosotros. No tenemos la capacidad para decir, vente, te voy a meter. No, porque no podemos. Exactamente. Nosotros los invitamos a que participen en su examen, que hagan su propedéutico, y siempre y cuando salgan bien en las calificaciones, pues van a entrar por su propio mérito. Y ya dentro de, si tú te destacas como deportista y alumno, te podemos buscar una beca siempre y cuando seas una persona apta. ¿Qué es apto? Que tengas tu promedio de 8.5, que no tengas materias reprobadas y que seas una persona realmente enfocada al deporte y a tu estudio. Así es. Y que el trabajo de mis compañeros y yo pues radica en esa motivación, ¿no? Darle a los jóvenes de que pues participen. Creo que lo que comentas es muy importante. El deporte es la base de toda la formación integral de cualquier persona, porque bueno, si no hacemos deporte, si no practicamos, no tenemos, como dices, disciplina, no tenemos ni salud, no podemos rendir en ningún ámbito. Entonces la activación física pues es súper importante para cualquier desarrollo. Sí, de hecho, como comentaba el profesor Ricardo, el la manera en la que manejamos estos apoyos o becas. Se otorga las becas, como él comentaba, chicos, con promedio 8.5, sin materias adeudadas, y que además sean deportistas destacados de cada área de los deportes que manejamos. Entonces, se genera un proyecto en el cual estos chicos destacados atraen a los chicos que están dentro del campus para que se adhieran a las diferentes actividades deportivas. Esa es la manera que nosotros los incentivamos con la beca, y ellos a su vez trabajan en pro del deporte del campus. Ah, así es. Y no, y también las actividades culturales que tienen. Si yo por algo me interesé en el cine, fue en esas épocas cuando fueras de la oficial o fueras de una incorporada, te daban pases para ir al cineclub ahí al auditorio, sí, y a mí me empezó a interesar otro tipo de cine, sí, porque se estaba estrenando en ese entonces la de Pink Floyd, The Brick in the Wall, y me dejó impactado, y ya empecé a ver prácticamente nada más ese tipo de cine a partir de entonces. Las bandas de rock que te ponían en los mismos, en los eventos que te ponían, y era algo muy muy significativo para uno, porque se sentía más identidad todavía. Exacto. con todo lo que estaba haciendo, y los felicito realmente por ese tipo. Gracias. Por reactivar todo ese tipo de cosas que nunca se debían de perder, realmente. Estamos tomando una vez esa cultura educativa y educativa y social del estudiante para ya no dejarla caer nunca más. Partimos de nuestro campus, nosotros que estamos como encargados, para generarla y que ya siempre se lleve a cabo cada mes. Con Comudas, por ejemplo, tenemos ahorita la primicia, lo vamos a decir, de que dependiendo de esto, que nos tiene que salir muy bien y va a salir muy bien, esperamos contar con más de 2.000 alumnos para la primera activación. Y personas de la comunidad y de las escuelas que están a nuestro alrededor, para cada mes en diferentes fechas programar una activación masiva y generando esa cultura tanto los profesores, los trabajadores y los alumnos, que se vaya generando y que tomen conciencia de que cada mes al menos 30 minutos al día tenemos que hacer ejercicio. Y queremos que pues también toda la comunidad estudiantil, trabajadores, estudiantes, pues sientan esa identidad, esa pertenencia a la Universidad de Guanajuato. Ese deseo de, bueno, estar estudiando y pues trabajar por su institución y pues fomentar eso. Que tengan el sello. Así es. Y bueno, ya para despedirnos, don Marquito, Monterrey América. Él ya sabe. A la América, ¿verdad? Pero no se enojen, es fútbol. Es fútbol, es son circo, en cada partido es distinto. Pues sí. Cada partido es distinto. ¿Monterrey América? Monterrey. ¿Monterrey América? Voy a América. América, ¿no? Monterrey. No, yo creo que Monterrey y la final Monterrey contra Pachuca. Pachuca. Y acá Monterrey, voy Monterrey, creo que está haciendo mejor las cosas. Pachuca, León, Pachuca. Sí. No, ese no hay, creo que... discutir. Ahí nos vamos a Pachuca. León. Te voy a hacer bullying. Por piedad. Te estás ganando un bullying, pero que... Yo estoy contigo también, voy León. Por cierto. Pero por el tiempo que pase para allá. Pero creo que va a pasar como Pachuca. Dice, no se enojen. Por cierto, saludos a George Skywalker y a Jairo. Deja de decir León por la imagen, así más o menos. También. Bueno, yo voy en empate, ¿eh? Empate. No. Se tiene que ir uno y espero que sea León por el bien del fútbol. Por el bien del fútbol espero que se vaya León. Exactamente, ¿sí? Igual. Por el bien del fútbol mexicano espero que se vaya León. ¿Sí? ¿Qué hace Melissa? No entiendo sus razones, pero bueno. ¿Sí? A León y a las canicas, pero bueno, está bien. No digo al América, Monterrey. Monterrey. Y no porque... le voy a Monterrey porque quedó en primer lugar. O sea, yo siempre he sido de que el que va arriba es el que debe de quedar. Por justicia. Pero a mí le temo a la América, ¿eh? No creo. A mí le temo porque tiene jugadores muy cancheros. Ayer fueron superados por muchas etapas, pero aún así los metieron en el momento exacto. Entonces, eso les da un handicap a su favor. La que tuvieron la metieron, la capacidad la tienen, uh-huh. La experiencia la tienen. Para mí es el equipo junto con Monterrey y Tigres que tienen las mejores individualidades y conjunto. Y hay que esperar un nuevo torneo muy, muy competitivo. Aparentemente, equipos como América van a abrir la chequera para armarse por su centenario. Atlas igual, corrió a sus 5 extranjeros Atlas, están en el festejo de su centenario también ellos. Aparentemente también van con... Pero Atlas es el eterno participante, esperemos... El problema, digo, es que siempre van con la presión de que tienen que ser campeones, sí o sí. Y mientras sí. vayas con esa presión de que tienes que ser campeón, sí, así jamás va a funcionar. Sí, Cruz Azul con sus 18 está con una presión similar. Uy, ya sé quién le va. Pero la compañera ya sacó color. Yo también sé de alguien que le va al Cruz Azul. Ya sé. Bueno, pero... Entonces, pues esa es la situación. Y ya para cortar, ya para finalizar esa parte, al finalizar el programa, esta semana puede haber algunas noticias más en torno al equipo Irapuato. Es más, mucho más probable que sea la siguiente, cuando sea la Junta de Consejo de Dueños. De momento, pues ya hay que ver a qué número es el que va a ser definitivamente de equipos participantes. Aparentemente, y en teoría, nada más queda una plaza para que sean los 18, que esperemos que sea que se confirme Irapuato ya finalmente. Y lo decimos por esto, porque Loros Universidad de Colima tenía pendiente su plaza, ya completaron su estadio, las referencias que tenemos ya la tienen. Liga de Ascenso. De Liga de Ascenso, para Liga de Ascenso. Tenía 12,000, ya amplió hasta 16,000 personas, cerraron su óvalo de su estadio. Y bueno, Potros, que pues tiene un estadio de primera, es incluso más grande que la Bombonera, el estadio de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dorados, que viene, que ya confirmó que sí va a jugar en Liga de Ascenso. Entonces ya nada más prácticamente queda una plaza para que sean los 18 que están en este instante. Irapuato. Esperemos que sea Irapuato. Hay que prender la veladora para que nos toque. Hay datos o hay cosas, como dicen, no tienen que escribírtelas para que tú las tomes como probables o como que hay algo, ¿sí? El hecho de que hayan cambiado la fecha de presentación del equipo de 9 al 30, pues te da otra opción. Ya los jugadores aún así siguen entrenando. Los de segunda están entrenando en Celaya. Eso ya es... menos Felipe Mena, que creo que ya no va... Felipe Barrientos, perdón. Uh-huh. Ya no va a continuar con Irapuato, de esté donde esté. Porque él está reportándose todavía desde Chile y Díaz ya está aquí en México, el defensa central. Y otras situaciones en las cuales, pues, como les digo, se ha visto a jugadores de Irapuato, de Celaya, que andan está deambulando aquí en Irapuato, pues en diferentes, en centros comerciales, en inmobiliarias, también dicen por ahí que andan buscando, ¿sí? Casita, viendo su casita a ver si hay por aquí. Entonces son indicios de que hay algo, simple y sencillamente algo, más allá de que oficialmente no te suelten nada, sino, como dice el joven, una veladora. Yo creo que necesitamos un sirio, ¿no? Un sirio pascual, un sirio grande, bueno, lo que sea necesario para que sí tengamos plaza para activar. Aparte es importante que se active la plaza de Irapuato ante la salida de Necaxa, pues es uno de los clubes que taquilleros de la Liga de Ascenso tienen que sustituirlo con alguien de similar. Pero no solo taquilleros, o sea, hay que ser consciente también en la afición que tenemos que apoyar en las buenas y más en las malas, porque un problema que siempre ha habido aquí en Irapuato ha sido ese, que estamos en las malas y no vamos. Uh-huh. Y es por eso que los directivos empezamos a decir, híjole, no, pues no me conviene. Son cosas que platicábamos, don Marco, porque afortunadamente, de la forma que sea, nos desnudaron el fútbol muy muy feo, de alguna manera, cifras que uno desconocía. Para hacer operativo un estadio y abrirlo se necesitan una entrada de 8,000 personas. Hacerlo operativo, mínimo, 8,000 personas mínimo. Si no hay 8,000 personas, cada juego es una pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Sí, se vayan. Y aparte, amén de las peleas entre AC y AC, ese es el mayor problema. Es muy importante, Jesús, que yo creo que en ese aspecto, si quieren una entrada mínima de 8,000 personas mínimo, se tienen que dar a la tarea de traer jugadores comprometidos para que la afición pueda sentirse obligada a ir. Mira, Lulo, yo siento que es de las épocas más difíciles para tener jugadores comprometidos, cuando cada año se te da la opción de cambiar la franquicia, ¿sí? No puedes tener jugadores e institución. Por ejemplo, pues don Jaime Belmonte estuvo 2 años en Cuautla, pero los otros 3 se los estuvo en Irapuato, ¿sí? Mario Rey estuvo 1 año en León, 1 en el San Sebastián, ¿San Sebastián? Y 10 años en Irapuato. Entonces eran jugadores que eran mismo, institucionales. Don Max Villalobos, del 55 al 68, 13 años. Entonces, ¿a quién tienes así? El último que fue así fue Nacho. Sí. Claro. Nacho, que estuvo desde Fuerzas Básicas en el 88 hasta que se retiró en el 2001. El doctor Cedeño también. Caluchita. O un equipo como el que llegó a la final contra Gallos, de los Martínez, que a lo mejor era un equipo con jugadores que en teoría iban de salida, pero que se armó un equipo bastante competitivo en cancha con el profe Rayas. Fíjate, pienso que eso le hizo más daño a la gente de Irapuato que bien. Y te voy a decir por qué, porque pensaba que armando de un equipo como fuese y de lucha, iban a llegar. Y esa fue una casualidad, de esas casualidades que se dan del fútbol, de esas de una en mil, ¿sí? Se embalaron y llegaron, y es lo que les comentaba. Tan es así que a la siguiente temporada ni siquiera saber que estuvieron de calificar cuando volvieron cuando estuvieron en su real nivel. Entonces, más como el equipo de 2009, a lo mejor más, pero que tener ese patrimonio del equipo, porque por ejemplo, ni Olcina, ni Saucedo, ni Parejita, ni todos esos jugadores eran propiedad del Irapuato, estaban a préstamos por 6 meses, por un año. Muy importante también el darle oportunidad a los jóvenes aquí. Aquí tenemos gente que jugó segunda división, tercera división, primera división A en su momento. Ejemplo, porteros, Brigadier García, amigo mío, José Luis Chilabert, porteros que tienen mucha capacidad. Francisco Razo, el mismo Caluchita, o sea, gente que ya tiene la experiencia de haber jugado, pero que son de aquí, de la ciudad, y que siento que tendrían la camiseta más puesta y tendrían ese arraigo y jalarían más gente que tener muchas veces chavos de fuera que dicen, híjole, bueno, pues no los conozco, igual darle la oportunidad a las gentes que vienen, bueno, nuevos. Es de las cosas que yo siempre he buscado defender, de que se le dé oportunidad a la gente de aquí. Las veces que más brilló Irapuato en primera división es cuando tenían 6 a 8 jugadores. Fueron 9 en una ocasión. En una ocasión aquí nacidos en Irapuato. Alineaban 9 de nativos de aquí. Sí, de Irapuato, y 2 extranjeros nada más. Y vaya extranjeros que... ¿Qué era lo que se estilaba? 2 cambios, 2 extranjeros y nada más. Bueno, y ya vamos a cortar porque si no seguimos otra hora platicando. Sí, nos vemos por aquí el viernes. Muchísimas gracias. Gracias. Suerte con su evento. Y nos vemos aquí ya con los resultados de el primer partido de las semifinales.